Tomo refugio en Buda, en el Dharma y en la Sangha, para ser especiales. Por el don de la generosidad y más virtudes trascendentales, para obtener un estado de vida para el beneficio de los hombres. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha, hasta el despertar. Por el don de la generosidad y más virtudes trascendentales, para obtener un estado de vida para el beneficio de todos los hombres. En Ayana, en el camino pequeño, en el primer nivel de enseñanzas, se toma refugio para esta vida. En el Mahayana, o en Ayana, en nuestra visión, se toma refugio hasta alcanzar el despertar. Sea dentro de 10 días, de 20, de 2, de 1. Tomo refugio en Buda, en Dharma y Sangha, hasta el despertar. Por el don de la generosidad y los virtudes trascendentales, para obtener esta el beneficio de los hombres. Una vez uno obtiene el estado de Buda, ya no tiene más por qué tomar refugio. No tiene por qué tomar refugio ni en el Dharma, ya lo ha recorrido el camino, con la carretera, un mapa de carreteras que hacemos. Si nos acaban las vacaciones y lo dejamos ya ahí, no, después cuando lo buscamos lo encontramos. Pues ya uno ha llegado a la meta, no toma refugio en el Dharma, ni toma refugio en la Sangha, que son los que viajan hacia la meta. Lo que sí entonces uno puede hacer en lugar de tomar refugio es dar refugio. Y entonces continúa recorriendo los caminos del Dharma de arriba para abajo y de abajo para arriba, y continúa cultivando la Sangha naturalmente para que cada vez haya más gente que obtenga la liberación. O sea, se toma refugio hasta tanto que no tenemos el refugio, no lo hemos realizado plenamente, tomamos refugio. Pero cuando realizamos la naturaleza de la mente, ya no es necesario tomar. Naturalmente. Lógico, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de nosotros nos encontramos en una situación todos, en general, difícil, complicada, en el sentido de que hay mucho movimiento mental, mucha actividad mental, muchos estímulos, muchos ruidos, muchos posibles deseos descubiertos o por descubrir, mucha cosa por ahí, muchas sensaciones, mucha pintura, la escultura ya no, porque es de piedra, ¿no? Casi, pero todo eso, ¿no? Entonces nos encontramos como uno que se encuentra en una selva llena de plantas venenosas, esas plantas que pones la nariz a verlo y te agarran y te quedas ahí, ¿eh? O que las hay, ¿eh? O bien serpientes venenosas, o arañas mortales, lianas que se enredan, etc. Y un amplio río, y al otro lado ves arbolitos frutales, pajaritos, mariposas. Lo lógico es que uno quiera pasar al otro lado, ¿no? Hoy pasa con eso de la inmigración y todo eso, ¿no? También a otro nivel, ¿no? Bueno, pues lógico que uno quiera pasar al otro lado. Entonces, para pasar al otro lado, uno lo que puede buscar el recurso es hacerse cuatro maderitas, procurando que no piquen, etcétera, y atarlas con alguna liana que no te ate poquito, hacer una tablita no muy grande porque no hay mucho tiempo, porque en cualquier momento te dan el picotazo, y entonces echarte al agua y con las manos y los pies te ayudas y con la tabla esa llegas al otro lado. Ese otro lado se llama nirvana, más allá del sufrimiento. Claro, cuando llegas allá, ¿qué haces con la tablita? Cargas con la tablita, la tablita me ha salvado, ay, la tablita, ay, si no hubiera sido por la tablita, ay, y ahí estás por el paraíso sudando como un burro, con la tablita a cuestas, etcétera, siendo ahí un tipo raro, que yo no quiero estar aquí, porque es de tonto, ¿no? La tablita la dejas, y la tablita es el Dharma y la Sangha. Ahora bien, si recorres el camino y has recibido el mensaje en el corazón, lo que haces es, al otro lado, entonces perfeccionar la tablita y quedarte de barquero. Y cuando ves gente al otro lado, ¡ey! Y los otros, bueno, felices de que les puedes cobrar lo que quieras. Entonces llevas la barca y los llevas al otro lado. ¿Vale? Y encima cobras. O sea que, encima de hacer una cosa buena, etc., encima cobras. Pues esta es la actitud, digamos, o el estilo de vida del Bodhisattva, del hijo de Buda, de los hijos de Buda, ¿no? Y de las Bodhisattvas. Para que esto se convierta en una meta realmente llana, accesible, que tengamos la certidumbre completa, conviene. Ahora vamos a proseguir con lo que esta mañana, si no, no. Conviene utilizar. Bueno, aquí tenemos lo que se llama el Poa Mahayana, en la página 24, la transferencia de conciencia. Para transferir la conciencia de este reino de ignorancia, de este lado de la selva, al otro lado, contamos con la práctica del Poa Mahayana. Hay otros tipos de Poa más, digamos, más expeditivos, pero también requieren otros recursos. Es la meditación para preparar el momento de la muerte. Si nosotros no preparamos el momento de la muerte, ya podemos ver esto con claridad, creer, ver, no nos acordaremos, se nos escapará. Por eso, también cada vez que se nos escapa el humor en la vida, se nos escapa y nos vamos a rayar, o nos rayamos y nos sentimos presa de la ira, del descontento, de la impaciencia, del enfado, de la justicia que no se cumple, etc. En ese momento, si nos damos cuenta, Om Aurri Om Manipendi Hum, y sem sem matom sanitom, no mirar a los seres, mirar a todos, no mirar a los seres, mirar a Buda, a todos los seres, etc. Damos ese cambio, estamos asegurando que en el momento de la muerte, cuando se nos presenten precipicios o se nos presenten divinidades o luces muy intensas, etc., tendremos el ánimo de dar la vuelta, de verlo con claridad. Pero si no tenemos ese hábito en la vida de darle la vuelta a las emociones que todos tenemos y se nos presentan en la vida, entonces en el bardo se nos presentarán las emociones mucho más intensas y ni posibilidad de darle la vuelta. Seremos arrastrados como una hoja por los humores contradictorios que han regido nuestra vida. Uno, la experiencia de después de la muerte. Uno, es que la vida continúa, o sea, todo continúa, pasa que ello desaparece. Pero toda la actividad, toda la energía que hemos puesto, ¡pum!, ¿no? Se precipita y cristaliza y aparece un nuevo cuerpo con las características de la desconcentración, de la desatención, del lamento con el que hemos muerto, así el renacimiento. Y así lo experimentaremos durante el vuelo. Para evitar esto es importante aplicar el Poa Mahayana. Las instrucciones del Poa Mahayana se resumen con las cinco fuerzas asociadas a la postura física correcta, cosa que se considera importante. Cuando una persona que ha practicado las enseñanzas Lushon, o sea, de tomar el sufrimiento y dar felicidad, en lugar de hacer al revés, que es lo que hacemos todos, y los enamorados y las enamoradas, todo lo que hacemos es dar el sufrimiento al otro y tomar su felicidad, tomar la felicidad. Las parejas, por ejemplo, mundanas, establecen sus relaciones generalmente en torno a la felicidad, al logro de la felicidad, y están juntas para ser felices. Las parejas sagradas están juntas, es un modo de decirlo, para entenderme, no sé, o no profanas, están juntas para hacer el viaje de la vida y ayudarse en la felicidad y en el sufrimiento. Esas parejas que solamente están unidas por ese dibujito televisivo de la felicidad, pues son causa de mucho sufrimiento para ellas y para los demás. Bien, pues hemos de cultivar, cuando una persona que ha practicado las enseñanzas de Roshon expresa de una enfermedad fatal, si está un poco ejercitada en ese ejercicio, aplicará estas cinco fuerzas o poderes. 1, página 24, la fuerza de la semilla de la virtud. En primer lugar, uno da todo lo que tiene, de una manera general, en dirección al Lama, a las tres joyas, y más en particular hacia eso que se piensa como más beneficioso, de manera que no quede ninguna fijación ni apego. El altruismo, la primera de las virtudes trascendentales, es la madre de todas ellas, es la fuerza de la virtud. Pensar en los demás en los momentos que experimentamos sufrimiento o pena, desear su felicidad y que todos sus males se extingan con el nuestro, constituye una fuente de bendiciones y una gran energía en los momentos difíciles. Y hacemos Roshon, hacemos Tonnen, y nos ejercitamos, ejercitarse en las pequeñas dificultades. Ejemplo, un mosquito. Hay que aprender a entregarse. Eso. Aprender a entregarse. De modo que cuando viene la dificultad, no nos agarrotemos para resistirla, porque nos agarrotamos entonces cuando nos rompemos, nos ponemos rígidos. Hay que entregarse a lo que viene. Esta actitud de apertura, yo la aprendí cuando, siendo niño, y había exámenes y me dijeron: pon las manos bien abiertas, estudia estos días con las manos bien abiertas, no estés así. Estás, yo siempre, no me sirvió de mucho, pero porque no lo apliqué bien. Pues en ese momento, la fuerza de la semilla de verdad, en primer lugar, uno da todo lo que tiene. Daos cuenta, por ejemplo, vamos a morir, nos ponen, o sea, estamos, vaya, en la cama, somos tan afortunados que estamos en casa. La fotografía de Tita cuando tenía 5 años. La fotografía de Tita cuando tenía 15 años. La fotografía de Tita cuando se casó. La fotografía del hijo de Tita, que es mi hija. La fotografía, no sé qué, de mi padre, de mi tío, de mi abuelo, de los niños, de cuando hicimos esa excursión. La fotografía al lado del coche que se compró mi abuelo, cuando, etc. Y todo eso está expuesto ahí. Después, la tacita que compré en Santiago, o no, en Santiago, una conchita de plata, ahí está, que fui con un fulanito, uy, hicimos el amor, ya, qué bonito, y tal. Después, la estatuita de la Giralda cuando fuimos a Sevilla, qué desastre aquello, o sea, estás acompañado de todos, el horizonte es que vuelvas, te estás dirigiendo otra vez a renacer. es conveniente vaciar la habitación. Que no haya, igual como no es conveniente que haya gente ahí cha cha cha, chi chi chi o llorando, ¿eh? Es conveniente vaciar la habitación y en todo caso dejar una referencia de tu horizonte, puede ser una tanka de Buda, de Chenresi, una imagen, no sé, lo que, ¿eh? O sea, ayudémonos, no nos pongamos obstáculos nosotros mismos. Fuerza de la plegaria de deseo. Página 24. Lo primero es la fuerza de la semilla de la virtud, ¿eh? La virtud es quedarse solos en la puerta del tránsito con la energía que habremos cultivado si antes hemos practicado. Y a eso se refiere también la fuerza de las plegarias de deseo. A continuación, esos que pueden hacen la plegaria de las siete ramas. Y los que no formularán el siguiente deseo con el espíritu absorto en ello. Por el poder de todas las virtudes acumuladas en los tres tiempos, puedan no olvidar jamás el precioso espíritu del despertar, la bodhicitta. Pueda ponerlo en práctica y desarrollarla cada vez más. Pueda encontrar de nuevo al perfecto lama que expone las enseñanzas. Precioso lama, tres joyas, concédeme vuestra gracia para que sea así. A un tipo de plegaria así. También se pueden hacer las plegarias finales, si uno está un poquito antes, aún con fuerzas y tal y cual, aquellas plegarias que leemos, os acordáis, ¿no? El primer día y el segundo, y que sea. O bien, tal es la fuerza de la plegaria de deseo, asimismo, la oración continua. ¿Eh? Podemos lama, chenresi, que es el aspecto de la compasión de Buda, chenresi, luz infinita, Amitabha, tened misericordia. Pueda levantarme del lecho de los bardos, realizar el dharmakaya de Buda y ayudar a todos los seres. Entonces, al inspirar, lama, chenresi, luz infinita, ten misericordia mentalmente, ¿no? Y al expirar, pueda levantarme del lecho de los bardos, realizar el dharmakaya de Buda y ayudar a todos los seres. O que todos los seres puedan levantarse del lecho samsara. X veces, ese tipo, eso es lo que ha de ocupar nuestra mente. Una visión, en el momento de morir, en lugar de tener una visión estrecha, una visión cósmica. Una visión, la presencia de los seis reinos de existencia. La presencia de lo que está aconteciendo, la presencia de que esta gotita puede salir de ese océano de sufrimiento, ¿eh? Y evaporarse, disolverse en el cielo, ¿eh? En la clara luz, que eso no es perder nada, no se pierde nada, sino que con la clara luz continuamente irradia cuerpos de emanación, un bodhisattva de la primera tierra, por ejemplo, puede emanar, no sé si son 100 cuerpos de emanación. Cuando está el estadio meditativo, en el camino de progreso, pasa de la primera tierra, que se llama de la gran alegría, pasa, ya sé, es un bodhisattva de la segunda tierra, ese puede emanar 1000, o sea, puede tener 1000 cuerpos de emanación. Y en la tercera, 10.000, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta la onceava. O sea que el asunto es que eso no es una cosa pequeñita, no es aplastar una mosca. Así, y ya está. Es toda una historia que afecta a todo. Y el morir con conciencia es un anuncio de que vamos a nacer con conciencia. Vamos en el barco a tener la conciencia para dirigir nuestra mente al lugar más adecuado. Pues la fuerza de las plegarias de deseo cultiva esto. En lugar de distraernos con que esto, lo otro, que Ahora Tita me la he visto enfadada, disgustada y pobre Tita. Y hay que centrarse en lo que corresponde. Lama, Chenresi, luz infinita, ten misericordia. Me pueda levantarme del lecho de los bardos, realizar el Dharmakaya de Buda y ayudar a todos los seres. Quiere decir, pueda realizar por sí una clara luz y después comprometerme a volver con más sabiduría que antes para renacer entre los seres y en lugar de ser una carga para los seres, una bendición. Entonces vemos el poder de la plegaria. Aquí está presente la plegaria de las siete ramas y sus virtudes. Esta plegaria, por ejemplo, los Kadampa, la primera escuela budista tibetana, prácticamente era centro de su práctica. Y hacían esta plegaria. Y esta plegaria es un camino mental. ¿Vale? No es rezar, pa, pa, pa, pa, a ver si me concedes. No, es un camino mental. Es una transformación mental. Todo lo que se lee y se recita, si no se hace como ritualismo, el ritualismo es el enemigo de la transmisión de la enseñanza de Buda a Occidente. Hay gente que se cree que es cantar en chino, en tibetano, o en latín, o en lo que sea, cantar a Buda, lo consideran como una religión, no como un auténtico camino de liberación, un camino espiritual, no una organización. La organización sirve para que nos acerquemos y entonces pues, las trompetas, las pinturas, los anuncios en la tele, todas esas cosas, ¿no? Entonces vamos y hay quien engancha realmente, no a la organización, sino al camino interior. Pero hay gente, mucha gente que no, que engancha a la organización, al aparato religioso, y eso moralmente va bien, ¿eh? Uno se encuentra en un grupo que más o menos satisface sus expectativas o sus posibilidades, pero en cambio no se practica nada, prácticamente. La mente está como, es una mente ordinaria, pasa un poco limitada, oímos a los lamas y cuando entramos aquí está bien, uno pues contara la actividad espontánea, uno empieza a sentir cosas buenas, pero eso no es suficiente. Hay que pasar a la trastienda, que es donde se cuece la cosa, y en la trastienda no te ve nadie. No es un refugio colectivo, en un grupo, etcétera, que está bien y sucede, es lógico, es algo natural, ¿no? Pero no hay que limitarse a eso. Hay que encontrar la puerta de nuestro corazón, que es la puerta de la sabiduría. Para eso hay que irse para adentro. Y no nos vamos con otros para adentro. Y el ritualismo es muy peligroso por esto. Porque aparece como una religión, todo el mundo, dices Buda o budismo, creen que es una religión como las otras, de un asunto de creencias religiosas, más o menos, que están bien, porque estos hablan de paz y tal y cual, excepto los chinos políticos, así que tienen la ojeriza esa, pero sienta bien. Y la gente, pues mira, esto sí, yo me apunto a esto, ¿no? Entonces das 5 duros, que por cierto, esos son los 5 duros. Daishan Kagyu está al borde de la quiebra. Si vosotros habéis conocido el Dharma, habéis escuchado enseñanzas, etc., se debe a esta oportunidad, ¿no? Ha de haber un lugar en el que se recojan las enseñanzas de Buda, ¿no es así? En las libertades, por los otros, es que haya existido un Buda, que haya dado enseñanzas, que haya un lugar en que se recojan estas enseñanzas, que se practiquen, y que haya bodhisattvas. Este es un lugar, pero si, por favor, os lo suplico, haceros socios de Daishan Kagyu, no seáis tacaños ni desagradecidos, es una vergüenza esto, ¿eh? Esto no es la Iglesia Católica. Nosotros no tenemos la subvención del Estado, ni tenemos cardenales como el Don Poco, no sé qué, y que tienen peso. No, nosotros no tenemos nada. somos simplemente la enseñanza de Buda. Si queréis continuar escuchando la enseñanza de Buda, si acaso os interesa o queréis contribuir a que otros lo puedan escuchar, el socio recibe esa información y todo, además de muchas cosas y que te pueden interesar, cuesta 15 euros o 18, que eso, es una, eso ya se ha de borrar, ¿no? Pero 25 euros al mes, 20 euros al mes, ¿quién no puede? Hay alguien que no puede, a lo mejor es una persona que no puede, pero podemos, ¿vale? Y quien pueda poner 50, que ponga 50, hay que suscribirse aquí y allá, y suscribirse y decirme algo socio. Y lo otro es ser un desagradecido. Chupar del tarro, dar un regalito, marcharse. Y eso no es el buen camino, hay que pensar en todos los demás seres. Si esto sentimos que es bueno para nosotros, hemos de protegerlo para que continúe funcionando para el beneficio de otros, ¿no? Si no, cuando decimos, por el beneficio de todos los seres, nos podemos echar. Bueno, no quiero decir más palabras. Una vergüenza. Somos unos mezquinos y con la espiritualidad aún más. Claro, como estamos acostumbrados a eso, de que el Estado va, pero nosotros no, nada. Solamente la sangha existe por el apoyo de la sangha. Los lamas, los maestros, entonces la sangha es esto. Pues en esta plegaria de las siete ramas de los que hacían prácticamente solo esta, no solo, pero el centro era esta plegaria y tenían muchas realizaciones, a diferencia de nosotros que hacemos muchas cosas y no realizamos nada, pues la primera rama dice totalmente y con sinceridad, rindo homenaje al noble Chenrezig, así como a los Budas y sus hijos que residen en las 10 direcciones en los 3 tiempos. También podría ser a Tara, por ejemplo, ¿no? A un Bodhisattva o a los Bodhisattvas. Rendir homenaje así y tomar refugio en estos Bodhisattvas, en este caso en Chenrezig, elimina completamente el orgullo. Uno hace postraciones, aquí al lado pone postraciones. Uno hace eso. Hay ejercicios para hacer postraciones, para romper el esqueleto, para romper el orgullo, para hacernos flexibles, para abrirnos, para abrir los chakras a esas postraciones, junto con todos los seres, mis madres del pasado, que pueblan el espacio ilimitado, tomo refugio en el precioso lama. Y visualizo al lama primordial, Dorje Shan. Entonces, par del lama, gloriosos lamas, tomo refugio en las divinidades, en los yidams, tomo refugio en Buda, en la palabra de Buda, y tomo refugio en el espíritu, en la mente, en la clara luz, y entonces me tiro al suelo y extiendo las manos, implorando el refugio de los bodhisattvas, de Chenrezig, de Tara, y de los demás bodhisattvas, porque si no hay bodhisattvas, si no hay seres que continúan renaciendo por compasión, no por insatisfacción, sino por compasión, se extinguirá el camino. Y ellos son los que nos dan la enseñanza, los que transmiten la enseñanza de Buda a través de su cuerpo. Entonces entendemos porque ahí es donde pedimos compasión, que continúa recibiendo la compasión, es decir, la luz de la enseñanza. Y nos levantamos entonces y nos levantamos rápidamente junto con todos los protectores del Dharma. En ese momento, cuando nosotros nos levantamos, somos un protector del Dharma. El recipiente de nuestro cuerpo está cargado, digamos, con esa energía en tanto mental como de palabra, que lo decimos porque recitamos, como del cuerpo que hacemos, es el yoga de los yogas. Al principio se duelen las piernas un poco y eso, pero al cabo de un tiempo estamos con caballos de fuerte, las piernas de hacer al menos, por lo menos 108 postraciones cada día. La segunda rama, ofrezco en realidad y con la imaginación flores, inciensos, perfumes, músicas y todo otro presente e imaginable, y ruego a la asamblea del noble Chenresi que quiera aceptar estas ofrendas. Las ofrendas eliminan la avaricia y el egoísmo. Ofrendas mentales, ofrendas al altar, generosidad trascendental. Sobre este respecto de las ofrendas, se dice claramente que la ofrenda mental es superior a la ofrenda material, muy superior. ¿Qué os cuesta soltar la pasta? ¿Verdad? ¿Qué cuesta soltar la pasta? Pues soltar el yo es muchísimo más difícil. Por esto, si generamos ese espíritu de ofrenda mental, eso es muchísimo más poderoso que haber dado, a ver, la madrugada, mira, aquí tiene un milloncito de euros para que construya dos, para que construya el edificio, para que haya habitaciones, para que por lo menos haya 50 o 100 habitaciones con cuartos de baño o al menos cada dos habitaciones, para que aquí se puedan hacer retiros, de verdad, en silencio, con una circunstancia adecuada para nuestras costumbres. Y no se puede, yo por eso hago retiros en Madrid, porque aquí no hay la estructura, no es por nada, es porque no hay la estructura. Aquí salimos, hablamos y demás, en el de junio, bueno, ahí porque antiguamente hasta cerraban el centro a los turistas y todo, y se va caminando, ¿no? De aquí a la casa en silencio, ahí no, estoy encima. Siempre hasta el momento de dormir no se puede hablar de ninguna manera, etcétera, pero claro, eso lo puedes hacer una vez al año y te lo conceden. Yo soy un renacuajo aquí, ¿no? Y bueno, mira qué suerte, ¿no? Qué bondad, qué generosidad que tenemos este espacio. Pero si hubiese una residencia de verdad, se podrían hacer los retiros de Mahamudra aquí, nos hemos ido al quinto cuerno para hacer un retiro de un mes, no hay posibilidades aquí, porque no lo hay, ¿eh? O sea, es una cuestión estructural y de riqueza. Si hubiese riqueza, habría medios y habría esto y habría otro, claro, que está planificado y es el deseo de la Sankhya tener eso, pero somos un puñado de ratas, somos unos tacaños. No. Queremos aprovecharnos lo más posible, que salga lo más barato posible y tal, y ¡pum! ¡Adiós! Hombre, tampoco, ni un extremo ni otro. Pues las ofrendas eliminan la avaricia y el egoísmo, particularmente la ofrenda mental. Cuando hacemos ofrendas mentales de flores, de inciensos, si lo hacemos como con alegría, como los niños, esa niña que viene y te dice por tu cumpleaños, ¡feliz cumpleaños! Y te da un papel roto y no te da nada más, podrías decirle, oye, no me regalas nada. Pero llega con el papelito, con una alegría, esa alegría, eso es lo que funciona. En tercera rama, desvelo, reconozco y confieso todos los actos negativos, los actos no virtuosos, los cinco actos de consecuencias inconmensurables y toda otra falta cometida desde tiempo sin principio hasta ahora, estando mi espíritu bajo el poder de las emociones perturbadoras. ¿A qué se refiere espíritu? Se refiere a nuestro continuo mental. Nosotros, todos nosotros, y cada uno de nosotros ha sido, de todo ha hecho, de todo no, bueno, no los yoes, pero nuestro continuo mental, ha asesinado, hemos matado a nuestros padres, nos hemos comido a nuestros hijos, hemos robado, hemos crucificado, hemos sido robados, comidos, crucificados, y hemos pasado por todo. Entonces, cuando tomas conciencia de este largo hilo, de esa trayectoria, el sufrimiento que tienes ahora más bien es para avergonzarte. Es para avergonzarse. ¡Oh, es que me molesta mucho y me duele, y me duele, dice, ten un poco de conciencia. Cuando te duela algo, no cargues como hago yo sobre los demás. Yo siempre me quejo y me quejo para que me hagan caso. Ya aprenderé poco a poco. Antes de morir, me espero, me queda poco tiempo, voy a probar. No cargar sobre los demás, no esparcir nuestro disgusto. En todo caso, esparcir nuestro bienestar, nuestra dicha, o nuestra serenidad, nuestra ecuanimidad, o contenerse. Es un ejercicio, es una práctica espiritual. Si se hace con esta motivación de ir transformando nuestra mente para lograr entrar en este camino unidireccional. Entrar en este camino unidireccional se llama entrar en la corriente del alma, que vas más o menos a prisa hacia adelante, pero que ya no retrocedes. Al menos no mucho y por mucho tiempo. Pues desvelo, reconozco y confieso todos los actos negativos, los actos no virtuosos, los 5 actos de consecuencias inconmensurables, etc. Entonces, decidme a alguien que confiesa esto. ¿Cómo va a juzgar a las demás personas? Al criminal. ¿Cómo no va a juzgar? A ese que mataba a su hijo y a su hija, ¿no? Los ha matado por odio a su mujer. No tiene número uno, es una nube de sufrimientos. Es como ver un cuerpo lleno de gusanos que muerden en el cuerpo por dentro, por fuera. Pues mentalmente este hombre está en eso. Y él no tiene número uno. Es un producto de todas sus vidas pasadas, que no era él, eran otras cosas. Y nosotros también lo hemos hecho. Desde esa perspectiva vamos a ser mucho más dulces y más ecuánimes. Y me dicen, ¡ay, qué horror! ¿Cómo puedo ser tal? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo va eso? Eso es mundano. Ni hay compasión, ni hay comprensión. ¿Y qué justicia se puede basar sobre la base? Sobre la falta de comprensión, sobre la falta de compasión, etc. Entonces, eso es lo que, si nosotros eso lo tenemos en cuenta, pero claro, para tenerlo en cuenta lo hemos de leer. Porque ¿cuántas veces lo has tenido en cuenta desde que naciste? Tienes 40 años. ¿Cuántos minutos en esos 40 años, ya no digo los millones de años, en esos minutos? ¿Cuántas veces has pensado los 5 actos que has cometido, los 5 actos de consecuencia inconmensurable, que también tú en el continuo mental vaya en algún momento ha matado a su padre, a su madre, ha robado, etc. Y toda otra falta cometida desde el tiempo sin principio hasta ahora, estando mi espíritu bajo el poder de las emociones perturbadoras, como lo estaba el poder bajo las emociones perturbadoras de este pobre hombre, que ha hecho una cosa monstruosa como muchas otras que se hacen. Porque eso es que, va, pero en pequeñas revoluciones y grandes revoluciones entran unos en el pueblo de los otros y cogen los niños de 2 años por el pie y los echan a la hoguera delante de sus padres. Nosotros hemos... Si no lo hemos hecho, lo hemos aplaudido, nos da al lado. Hemos celebrado lo que se llama, por ejemplo, la victoria, el año de la victoria, yo me acuerdo, porque ya tenía 3, 4, 5 años, ¿vale? El año de la victoria, el año de la victoria, que eran fusilamientos, paisillos, robar a la gente, los que habían ganado, a ver si podía denunciar a ese, si quedaban con esas, porque ha pasado eso. ¿Dónde están las cunetas? España es el segundo país del mundo con más asesinados enterrados en las cunetas. Y el primero es eso de Camboya, no sé qué, es tan horrible, los géneros rojos. Pues después de los géneros rojos vamos nosotros en primera línea. Vivimos sobre... Un día de repente salieron ahí arriba una serie de huesos ahí en el castillo, un montón de huesos. Ah, mira, huesos. No eran del año de la tripa, no. Eran de fusilados. Y las familias de los fusilados viven, ¿eh? Y lo sienten. ¿Y quién nos ha hecho justicia, etcétera? Pues en estos mundos vamos a renacer cada vez en una situación peor. Si no reconocemos que nosotros mismos somos eso, estamos en ese caldo, hemos hervido en ese caldo desde miles de años y ahora tenemos la oportunidad de salir. No de juzgar a los demás y condenarlos por malos, sino la oportunidad de abrir la puerta de salida y dejarla abierta para que otros puedan seguir ese camino. Pues la confusión, elimina los tres velos, especialmente la ignorancia. Al hacer las postraciones rompemos el orgullo, que es una de las dificultades mayores para el practicante occidental. Es el orgullo. El orgullo, ¿cómo se manifiesta? Yo pienso, no van a recibir instrucciones de un lama que consideran, o sea, de la enseñanza de Buda, etc., ¿no? Van un poco a discutir, a ver qué es eso, bueno, sí, eso forma parte de eso. Pues yo pienso, pues yo opino, pues yo. Llega un momento, pues ya, el otro se calla, dice, ya, sí, ya, más o menos. Vale, pam, pam, sí, pues sí, es hacer, está lleno. Sabe tantas cosas ya que no hay consulta, y aquello es una. Como ponerse delante de un espejo y decir, pues yo pienso ahora y hablar contigo mismo, pero tomas al lama para hablar contigo mismo. No atiendes a lo que te dice el lama. Y empiezan a decir algo y te dicen, sí, pero. Y ya el pelo es tan gordo que ya se olvida, ¿no?, el asunto. Y el orgullo es terrible, es terrible. Es terrible. Pensar que yo tengo logros, que yo soy, bueno, es la manifestación, claro, del yo, de la ignorancia. O sea, estar orgulloso de ser ignorante. No hay ningún Buda que pueda estar orgulloso. No lo concibe, ¿eh? Y en el Sutra del Diamante se dice que aunque hayas liberado a millones de seres, el Bodhisattva sabe que no ha liberado a nadie. Porque nadie tiene número uno. Claro, entonces también, al no haber número uno, los apegos se hacen más suaves, ¿eh? Hay menos injusticia, menos intereses, la ofrenda es más pura. Es una actitud, una disposición, una alegría, ¿no? Y si uno tiene 5 duros, pues da un duro a la Sankario. Y en la tercera rama, pues entonces ya tranquilos de haber pagado la cuota, que nos van a dar la bula papal de que te perdonamos todos los pecados, entonces ya los puedes desvelar con tranquilidad, ¿eh? Y decir la verdad y reconocer que hemos sido un desastre. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad. La confesión elimina los tres velos. El velo de las emociones perturbadoras, el velo de la sabiduría, o sea, el velo que cubre la sabiduría. Por ejemplo, en el Hinayana se realiza completamente la liberación de las emociones perturbadoras. Eso es un arhat. Pero lo es porque ha dominado esas emociones, pero no porque conozca plenamente la realidad, la verdad última. Entonces es una primera etapa, está liberado, pero no definitivamente. Aún hay un yo sutil, los santos, por ejemplo, ¿eh? Hay un yo sutil, ese yo sutil, a eso se le llama el velo de la sabiduría. Hay que eliminar también ese velo sutil de la ilusión del yo, ¿vale? Y el tercer velo son los velos kármicos, los velos que hemos cultivado y que están presentes en nosotros, etc., ¿no? Pues la confesión elimina los tres velos, especialmente la ignorancia. La práctica apropiada es la grasada que purifica las conceptualizaciones. Mucho cuidado a los que hagan mala grasada. Ay, que me siento, qué mal, o me duele la cabeza. O... No, no, no es para el cuerpo la grasada. Aunque se visualiza que sacan cosas negras del cuerpo y todo eso, no es del cuerpo. La grasada no es para purificar el cuerpo. La grasada es para purificar la mente. En liberarme de conceptualizaciones, juicios, todos prácticamente prejuicios, etc. Cuarta rama, me regocijo con los actos benéficos y con todas las virtudes, sean cuales sean acumuladas en los tres tiempos, por los seres ordinarios, los sarvacas, los budas para sí mismas y los bodhisattvas. El regocijo y el ofrecimiento de los actos virtuosos de todos los seres elimina los celos y es un medio de infinita acumulación de méritos y permanente alegría. Un ejemplo sencillo, la gente no nos alegramos. No, como no pertenezcan a nuestro... no nos alegramos del éxito de otras personas o del bien hacer de otras personas, o de la cultura de otras personas, o de la sabiduría, incluso de la riqueza puede ser de otras personas. No nos alegramos. Yo esto lo he tenido muy presente, porque yo me daba cuenta que no me alegraba. Sobre todo desde que estoy en el Dharma, antes no me lo preguntaba, pero desde que el Dharma me lo pregunto. Y me dice, mira, aquel tal, lo han hecho Rinpoche, yo pienso, oh. A mí no me han visto. Por eso, a ese Rinpoche, bueno, claro, no nos relacionamos con símbolos, no conocemos el camino, no sabemos que un Rinpoche es un símbolo, no una persona. Entonces yo me quedo con la persona, ¿vale? Y entonces ahí viene todo ya, mi personita también se compara, etcétera. Los lamas no hay que juzgarlos por su persona, simplemente por su enseñanza, son vehículo de la enseñanza de Buda, no son nada más. Y, igual como una pajita de esas de la horchata, te tomas la horchata y después haces así con la pajita y la tiras, pues con los lamas lo mismo. Lo que nos interesa es la horchata, ¿vale? Y la pajita hasta te la dan gratis, te dan una para que te lleves a casa y todo. O sea que hay muchas, no hay problema. Pues la confesión elimina los tres velos, especialmente la ignorancia. Y cuarta rama, me regocijo con los beneficios y las virtudes de los demás y... Como ya tengo cierta disciplina, pues digo, qué bien. Y no, y me convenzo de que está muy bien finalmente. Pero... Y yo me he dado cuenta de lo terrible que es, claro, es que a la vez falta respeto y todas esas cosas, y el camino, ser todo un poco confuso, vamos un poco a golpetones. Yo no sé, cuando, por ejemplo, había ido al colegio con el que inventó el chupa chups. No iba a mi clase, iba a otra clase, pero más o menos del mismo de eso. Y cuando, teniendo 23 años, me enteré, el chupa chups, salía un palito, no, eso lo ha hecho Periquito. Ah, sí, Periquito, mira qué listo con el chupa chups. Y veías a los niños chupando los chups, pensabas, un negocio de 5 al cuarto. Y después parece que tal, ya ganaba mucho y tal, igual. Ese te alegras porque, hombre, es un compañero más o menos del colegio, ¿no? Si hubiera sido más íntimo, quizá ya no tuvieras alegrado, ¿no? Si pudiésemos dar el vuelco, si pudiésemos dar el vuelco a esta mente, que se queja y dicen, a esto lo han hecho alcalde. ¡Oh! Ya se acabó la paz en el pueblo, ya empezamos a protestar o que sea, bueno, no sé, es una imagen cualquiera, ¿no? Pero no nos alegramos por lo que favorece a los demás, no nos alegramos porque los demás pues sean más ricos o más listos o les vaya bien, no nos alegramos. Y ya no te digo dentro del Dharma. ¿Cómo podemos hacer? Es una energía tan grande la que perdemos, es una tontería tan grande. Hemos de partir, hemos de insistir en ver la ilusión del yo, que no tiene yo, el que tiene éxito no tiene yo, y el que fracasa no tiene yo. No tienes por qué envidiar al que tiene éxito porque no existe. Y no tienes por qué lamentarte tanto del que fracasa porque no existe. Del único que te has de lamentar es que el que fracasa sufre porque cree que existe, que tiene existencia propia. Y el que triunfa se pavonea porque cree que tiene existencia propia, porque cree que es obra de él. Y ese no existe. Por eso, cuando hay un buen entendimiento, por ejemplo, en el budismo no hay jerarquías, por ejemplo. No es como esas estructuras occidentales y tan rebuscadas, etcétera, de los monoteísmos. Claro, los monoteísmos, los yoes, eso, hasta el yo que se entrega totalmente, que es bueno eso, es llegar al nivel, el cielo Hinayana, del primer nivel de enseñanzas de Buda, no es un cielo con angelitos, es el no yo. Es la, mejor, es la liberación de la ilusión del yo. Entonces, ¿qué te sientes en el cielo? Por eso te puedes sentir en el cielo, estando en la tierra. Ella no abandonar nunca más, ni cuando te vas de la tierra. Pero al tener una estructura del yo, el yo salvador, el creador, entonces empiezan las jerarquías y bueno, es como esas estructuras tan fuertes, ¿no? En el budismo no hay esto. En el budismo, no sé, un lama, un monje, que tiene experiencia de meditación. Cuando se encuentra en una ceremonia, se encuentra pues un rinpoché y todas esas cosas, ¿no? Se alegra. Se alegra porque es el mismo, no hay, él no se considera inferior. Pues esas cosas, esa devoción de inclinar el yo no hay que inclinar. Del yo hay que deshacerlo del yo. No hay que hacer ejercicios tal como un muñeco. Del yo hay que liberarse. Y entonces, libre del yo, si ves al otro ser, que no todos, pero si ves al otro ser, se siente, o sea, hay cosas que están libres de yo, ahí no hay ningún, no hay superior ni inferior. Es una función, es como si hacemos una obra de teatro y uno hace un papel y otro hace otro papel, todos son necesarios para hacer ese juego, etc. No hay superior o inferior. La enseñanza de Buda que recibimos viene de una cultura medieval, con formas medievales. Entonces puede chocar, por ejemplo, eso de las postraciones, ¿no? Para nosotros occidentales, y lo tomamos como, bueno, este se ha sometido, o lo han engañado, o un lavado de cerebro, etc. No tiene nada que ver con eso. Y son todo lo que está estructurado, el camino está estructurado con símbolos, no con personajes heroicos. Claro que hay ejemplos, y hay historias de santos, pero es para animarnos, porque de organizaciones, de gente, ¿quién lo ha hecho? Pero no hemos de adorar a Milarepa. Yo no adoro a Milarepa. No adoro a nadie. A Buda. No lo adoro. No es un objeto para mí. Es mi propia naturaleza. Lo que siento es sed de más. Que es otra cosa. Otra cosa es sentir sed de más porque uno es imperfecto, etc. Y ve el sufrimiento y lo que experimenta, pero no es devoción a un ser superior, no hay seres superiores ni inferiores. No hay número uno, no hay número uno. Pues la confesión elimina los tres velos, especialmente la ignorancia, hacemos la grasada. Y el dedicar el regocijo y ofrecimiento de los actos virtuosos de todos los seres elimina los celos y es un medio de infinita acumulación de méritos y permanente alegría. Y esto, pues, dedicas los méritos del que ha ganado la Vuelta a Francia, aunque no tenga número uno, del que, o sea, lo que veas de alegría, esa pareja que ves bajar las escalinatas y le echan arroz a la vez que ves la película de las vidas, no de la vida de estas personas, sino de todas las vidas, etc., pues también te alegras en ese momento, ¿eh? Y si reparten peladillas igual, te acercas a que te den una peladilla para dedicar los méritos de eso, ¿eh? Una cosa no quita la otra. La conciencia de la realidad no es una cosa necesariamente triste, sino que es liberadora de fijar las imágenes con un mensaje falso. Tú ves la alegría de la boda y ves la tristeza que le va a seguir las dos cosas. Y te alegras por la alegría de ese momento, te alegras. Y también tienes presente las ilusiones de la vida que te presenta como alegría, lo que después sean sufrimientos, etcétera, etcétera. Cuarta rama. Me regocijo con los actos benéficos y con todas las virtudes, sean cuales sean, acumuladas en los tres tiempos por los seres ordinarios, los Sravakas, los Budas para sí mismos y los Bodhisattvas. El regocijo y el ofrecimiento de los actos virtuosos de todos los seres elimina los celos y es un medio de infinita acumulación de méritos y permanente alegría. Es tan importante esto que se dice que el dedicar los méritos del otro, el alegrarse por la virtud del otro, esa virtud tiene unos efectos, ¿no? Pues la mitad de los beneficios de esa virtud revierte en ti. Por eso yo os pido que seáis virtuosos. Por favor, sed virtuosos. Yo no lo soy. Pero es una manera fácil de acumular mérito, alegrarte por el mérito de los demás. Este puede hacer el retiro de 3 años. ¡Oh, qué alegría! Este ahora hace tal cosa, qué alegría. En lugar de pensar, uy, este, uy, aquel está toda la vida así, es una mierda. Pensando en los demás. No hay que pensar nada en los demás, no es un asunto de pensar. Es un asunto de que si algo sale bien, alegrarte. Pues esa alegría por la virtud de los demás te da una energía más grande que todas las austeridades de un santo en una cueva. Y es un método, es que la enseñanza de Buda nos da medios hábiles, es muy hábil la enseñanza de Buda, es una cuestión mental, no de grandes esfuerzos. En la quinta rama, os suplico que pongáis en marcha la rueda del Dharma, según el nivel grande o pequeño, en función de las maneras de pensar y particularidades del intelecto de cada ser. Se ruega a la divinidad o a la Mahabuddha que ponga en marcha la rueda del Dharma. Esto evita tomar vías erróneas. En lugar de hacer cábalas de que esto es así, esos que llegan y le preguntan al Dharma y le contestan, pero yo pienso, dicen, etc., os suplico que en tanto que el ciclo de las existencias no se extinga, no os vayáis al más allá del sufrimiento, la enseñanza de Buda, la palabra de Buda, y el pleno despertar y adquiera así sin tardanza las cualidades de Buda. La dedicación para vencer el ego es la base de la realización inconmensurable. Por eso es tan importante la dedicación de nuestros actos, todo en el camino del despertar. Y entonces llegamos a los 4 inconmensurables, que son un poco como el resumen de las 7 ramas, ¿no? que todos los seres, este pensamiento con el que ahora terminamos, esta dedicación que hacemos de esta sesión, que todos los seres eviten el sufrimiento, perdón, que todos los seres sean felices y pongan causas de felicidad. ¡Se quiere eso! ¡Qué carajo! No, no, que todos los seres sean felices y pongan causas de felicidad. ¡No! Que generar en nosotros la voluntad que sean felices, que todos los seres sean felices y pongan causas de felicidad, por favor, y vivirlo durante, que todos los seres eviten el sufrimiento. Y las causas del sufrimiento, es más importante que eviten las causas del sufrimiento que el sufrimiento, porque el sufrimiento si ya es como una fruta madura que ya ha caído y ya no lo puedes evitar. Pero multiplicar las causas de sufrimiento, eso sí que lo puedes evitar. Que los seres no sean nunca apartados de la felicidad auténtica. ¿Cuál es la felicidad auténtica? La que está libre de todo sufrimiento. Y que nunca va a conocer el sufrimiento. Eso es la felicidad auténtica. Y finalmente, que todos los seres residan en la gran ecuanimidad, libres de los extremos, de la apego y la lesión. Y ponemos las manos juntas, que es signo de ecuanimidad. Masculino, femenino, sabiduría, mente. Que todos los seres residan en la gran ecuanimidad y se liberen de los dos extremos, la pena y la presencia. Que así sea. Muchas gracias.